Humberto Toledo. Humberto, ¿cómo estás? Bien, un gran Carlos. Abrazo. ¿Cómo va? Gracias, gracias, Carlos. Te mando un abrazo. Bueno, contanos, ya estamos prácticamente sobre la hora de la cena de cierre, así que contanos tus impresiones de lo que viste, que has estado todos los días allí. Sí, totalmente. Mirá, debo decirte que es un coloquio que no lo veía. Es la primera vez que veo un coloquio tan agitado en términos de posicionamiento de los empresarios. Uh-huh. De hecho, el coloquio empezó con definiciones muy severas del presidente de IDEA, de Miguel Blanco, uh-huh. que después la reiteró, y en ese mismo tono lo escuchamos al presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, en el mismo tono. El resto, viste, mira, escucha, comenta por lo bajo con los periodistas, no se anima a hablar un poco más alto. Pero bueno, después la presidenta del coloquio, la señora Constantini, trató de morigerar un poco este... Sí, de este bajar tono, un poco los decibeles. Este tono tan severo, ¿no? Pero bueno, hubo varias ideas adentro de IDEA. Y me parece que eso fue bastante enriquecedor. Hay un sector del empresariado argentino que es muy, muy pro-Kirchner. Muy uh-huh. pro-Kirchner. Uh-huh. Acordate que todo lo que... producen, todo eso que se llama producción nacional, uh-huh. lo que busca en realidad son créditos a tasa negativa, altos aranceles para que no ingresen productos importados y establezcan competencia con los de aquí. Uh-huh. Entonces te venden productos caros. Nacionales, pero caros uh-huh. y de baja calidad, uh-huh. porque no incorporan tecnología. Decime. Entonces, toda esa gente, obviamente, que está muy, muy a favor del, uh-huh. del plan Kirchner. No. Uh-huh. Decime, Humberto, ¿y tuviste oportunidad de escuchar a Sapsay? ¿A Daniel Sapsay, al abogado? Lo escuché. La verdad que es un ave rara porque él tremendo, no es empresario. Él no es empresario, ¿no? No es empresario, es un abogado. Y generalmente es un tipo medido, sí, digamos. Un tipo de, sí, exactamente. Es un abogado, es un, bueno, constitucionalista, uh-huh. porque estudia mucho los temas de la Constitución, y siempre lo hemos conocido como un hombre moderado, hasta te diría aburrido. Uh-huh. Bueno, hoy dejó el aburrimiento de lado. Tremendo. Fue terrible lo que le dijo al ministro Timerman, uh-huh. al canciller Timerman. Fue terrible. Le dijo traidor. Agraviante. Y se lo dijo desde su condición de judío, ¿no? Desde su condición, exactamente, exactamente, ¿no? Fue terrible. Y lo que dijo a la presidenta Cristina Kirchner también, uh-huh. Me pareció muy agraviante, y por supuesto también a la Procuradora General de la Nación, a la que le dijo Encubridora General de la Nación. Uh-huh. No sé qué le pasó a Sapsay. Ahora, aparentemente, yo te digo por la crónica que está vertida uh-huh. en los portales, ¿no? Uh-huh. Se pararon para aplaudirlo. Sí, sí. Bueno, se paró un grupo para aplaudirlo. Uh-huh. Se paró un grupo para aplaudirlo, lo que también demuestra que los empresarios no se caracterizan por ser hombres de coraje cívico. No precisamente. Porque, ¿por qué lo aplauden tanto a Sapsay? No precisamente. Si en realidad no es un empresario. La pregunta que yo le hacía a algunos amigos ahí, digo, mira, no es un empresario, ha dicho cosas muy severas y lo han aplaudido muchísimo. No todo, pero bueno, un sector grande lo aplaudió muchísimo. Uh-huh. Pero eso también quiere decir que los empresarios no se caracterizan por tener un coraje. No. Y eso, aplauden a otro. Y eso explica mucho, ¿no? Sí, sí, vamos al frente mientras nosotros miramos. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, yo te diría anda, que... Anda que lo matamos, anda, sí, que, no, anda que lo matamos. Rescato muchísimo algunos paneles, el panel de la educación y de la seguridad fueron, uh-huh. a mí me parece, paneles muy, muy enriquecedores, con discusiones álgidas entre los propios empresarios, ¿eh? Uh-huh. Sí, muy, muy álgidas entre ellos mismos. Uh-huh. Sectores que están de acuerdo con algo y otros sectores que no están para nada de acuerdo con sus colegas empresarios, ¿no? Decime, Humberto, ¿se esperaba mucho, por lo menos a priori, no sé si estuvo enmarcado en el mismo que vos decías recién, por el tema seguridad, pero de OSI, al contrario, fue un panel en sí mismo. Del tema narco, no sé si... Mira, que creo que iba Eugenio Bursaco, que acaba de escribir. Habló Eugenio Bursaco, sí. Uh-huh. Mira, nunca escuché en un coloquio de IDEA, y nosotros dos llevamos muchos años uh-huh. yendo a los coloquios de IDEA, nunca escuché el aplauso que se llevó Javier Bermúdez. Ajá. Canciller de Colombia, embajador de Colombia en Buenos Aires, ahora un hombre muy, muy ligado a una consultora de Estados Unidos. Uh-huh. Yo nunca escuché semejante aplauso. Fue una cosa muy impresionante. La gente, todos, absolutamente todos, no dejaban de aplaudir. Era una cosa rara porque yo decía, bueno, pero ¿van a seguir aplaudiendo? Seguían aplaudiendo. Me pusieron la piel de gallina, uh-huh. Carlos, no sabés lo que fue eso. Y en términos generales, decís bien que tenemos varios de estos, uh-huh. ¿Cómo lo calificarías? No, el encuentro fue bueno. En general fue muy bueno porque me parece que hubo como sectores de los empresarios que se animaron un poco más, uh-huh. ¿Sí? Se animaron a plantear las dudas, a plantear las sombras que envuelven a sus propias empresas, se animaron a plantear temas que habitualmente lo conversan en voz baja con los periodistas, se animaron a aplaudir, uh-huh. En general, viste que acá son muy medidos, así, pero hoy Javier Bermúdez, el colombiano, el ex canciller, habló de lo que pasó en Colombia y además puso dos o tres puntos que están claramente dirigidos a los líderes políticos argentinos y a los empresarios argentinos. Uh-huh. Por ejemplo, plantear el tema de del narcotráfico. Dice, ¿qué pasaría acá en Buenos Aires si el narcotráfico asaltara el Palacio de Tribunales y asesinara a todos los jueces como pasó en Colombia en 1985? Asesinaron a los 13 ministros de la Corte, incluido el presidente. Sí, sí, sí. Entonces él lo planteó así. Dice, uh-huh. Miren, cuídense. ¿Qué pasaría si pusieran bombas en Clarín y La Nación? Uh-huh. Entonces un mensaje, cuídense. Uh-huh. ¿Y a qué le tienen terror los narcotraficantes de Colombia? A ser extraditado y juzgado por la justicia de Estados Unidos. Claro. Me parece que dejó un mensaje... Uh-huh. Fenomenal. Ahora, uh-huh. ¿Cómo lo aplaudieron? Yo nunca escuché eso en un coloquio de ideas. Te hago una última, Humberto, que parece ya lejana, ¿no? Porque uh-huh. Me refiero a la aparición de Scioli allá uh-huh. por el primer día, la cena. Uh-huh. ¿Cómo lo viste? Mal. Uh-huh. Estaba fastidiado. Uh-huh. Estaba fastidiado porque habló Miguel Blanco, uh-huh. Presidente de IDEA, y Miguel Blanco dijo, mire, esto no va más, estamos asfixiados, uh-huh. Tenemos una presión del gobierno que no solamente es impositiva, es una presión claramente enemiga de las empresas. Bueno, después le tocó hablar a Scioli, tenía una cara. Claro. Y además habló, no creo que hayan sido 5 minutos, o capaz fueron 5 minutos, uh-huh. Pero entre los saludos y la despedida, ¿cuánto habló? Claro. Habló 2 minutos y medio, ¿no? Uh-huh. Lo vi mal, uh-huh. Mal, la verdad que lo vi mal. Bueno, Humberto, nos has dado un servicio grande, te mandamos un abrazo grandote y nos estaremos viendo sí, ya cuando... Te tengo que cobrar algo. Y bueno... Y acordate de mi libro, que lo presento el miércoles 5 pero, de noviembre. Pero querido, pero vos sabés que ya tenés un lugar acá en Mira Quién Habla. Muchas gracias. Desde que sabemos que está en... Muchas gracias. Al contrario, me pediste vos unos días para que estuviera ya en librerías y demás, pero desde ya contá con este micrófono. Yo ya tengo algunos ejemplares que se los entregué a algunos amigos aquí en el Coloquio Idea, pero bueno, la semana que viene calculo que van a estar en las librerías. Y un día venite. Con gusto. Un día venite, en lugar de hacerlo telefónico, venite. No venite voy a desaprovechar tu audiencia. Venite al estudio y conversamos un rato. Te agradezco muchísimo y te mando un gran abrazo. Un abrazo para vos, Humberto. Gracias. Buen regreso. Gracias. Humberto Toledo, nuestro colega en el coloquio de IDEA Mar del Plata.